Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región. Mercedes Sosa, con su canción Con Todos, nos anuncia que estamos en la gauchada y que otro viernes nos da la posibilidad de estar una horita juntos a ustedes. Lo saluda a Carlos de la gauchada. Hoy estamos solos porque Juan Carlos falta con aviso y lo tenemos a doctor Raúl Domínguez en Argentina, así que en un ratito vamos a estar charlando algunas cositas con él. Y como siempre le decimos que nuestro correo para enviar sugerencias, comentarios es lagauchada-estepona@hotmail.com. Para aquellos que quieren escuchar el programa por internet, lo pueden hacer a través de www.rtvestepona.es. Nuestro blog es lagauchadaestepona.blogspot.com. Y la musicalización del programa y la parte de técnica la maneja Javi Gómez. Y como siempre, nos estás escuchando por la 107.2, la querida Radio y Televisión Estepona. Bueno, son bastante cositas que traemos porque, como les decíamos, estamos prácticamente en el inicio ya del veranito. No, todavía no ha empezado tanto porque hemos empezado con algunos días de lluvia, pero ya estamos prácticamente con los primeros calores y así es que empiezan distintas actividades muy típicas de aquí, de la zona de Estepona y de toda la Costa del Sol, festivales, ferias, todas estas cosas que brinda la posibilidad del sol, de la playa, el mar, y entonces todos los pueblos empiezan a vestir un poco de fiesta. Vamos a estar después charlando más expresamente de lo que va a ser este fin de semana, que va a ser la fiesta de los pueblos, de la fiesta de los pueblos, entonces y que de alguna manera vamos a tratar de pasarle el programa de cómo se va a hacer este tema, ¿cierto? Para más o menos puedan de alguna manera saber qué es lo que va a pasar. Y también así son varias las cosas que van a ir pasando en el transcurso del programa. Y esa es, como siempre queremos anticipar un poco, estamos prácticamente a unos días del primero de mayo. Sabemos que el día primero de mayo es el día del trabajador y de alguna manera, ¿cierto?, nos gusta tener esa posibilidad de saludar a todos, ¿cierto?, a todos los trabajadores de aquí de Estepona, de toda la audiencia. Este primero de mayo, que como siempre recordaremos, ya desde 1886, ¿cierto? Es una jornada de huelga que se inició en ese momento en Estados Unidos, que de alguna manera marcó esa búsqueda de derechos de los obreros y que trajo, por supuesto, esa huelga en Estados Unidos, trajo una cantidad impresionante de gente que salió a la calle en busca de revertir cuestiones laborales y beneficios para los obreros, y de alguna manera se sigue manteniendo ese espíritu, y entonces se festeja el primero de mayo de recordando ese 1886, como un día, ¿cierto?, para recordar el Día del Trabajador a nivel internacional. Saludamos desde La Gauchada a todos los trabajadores que de alguna manera, con su esfuerzo, intentan salir adelante de esta crisis que un poco hoy nos obliga a estar un poco así con un poco de miedo y cosas así que le pasa al grueso de la gente, pero creemos que este país tiene posibilidades concretas de salir adelante. En un hecho prácticamente sin precedente, La Gauchada ha hecho un esfuerzo para poder enviar así como las grandes cadenas envían a corresponsales a todo el mundo, nosotros hemos enviado un observador, diríamos, un observador sociocultural a Argentina y Chile. Y es el doctor Raúl Domínguez, que, bueno, ha hecho todo un sacrificio, ¿cierto?, porque no quería ir, ¿cierto?, pero bueno, al final cedió. No sabemos bien los informes porque no nos ha pasado ningún informe desde que llegó, pero lo tenemos en línea y para nosotros es un gusto saludarlo desde aquí, desde Teponac. Muy buenos días, ¿cómo estás? Un abrazo, Carlos. Bueno, te escuchamos así entrecortado por ahí, es decir, no sé, a veces puede ser que no haya muy buena cobertura, ¿viste? Pero bueno, vamos a intentar que la comunicación sea más rápida y más breve, porque sé que te tienen que pasar a buscar, ¿no? Sí, estamos aquí. Buenos días a todos, en principio, buenas tardes. Buenas tardes, sí. ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. Ah, pues nada, estamos aquí en Bariloche. Ajá. Vamos a cruzar los Andes dentro de poco. Van a cruzar los Andes camino a Chile. Sí, nos vamos para Chile, pero estoy preguntando antes para empadronarme aquí. Esto es muy bonito. No sé si llegaré a España otra vez. Realmente, bueno, llegaste a Buenos Aires y de allí te fuiste, estuviste en Buenos Aires un día, ¿no?, o dos días, y ya te fuiste para Bariloche, para el sur de Argentina, ¿no? Sí, llegué a Bariloche, hice un día allí, estuve por la zona de Avenida de Julio, por Avenida del Congreso, ¿no? Sí, Avenida de Mayo. Sí, Avenida de Mayo, lo típico, avenidas cortadas, indígenas reclamando las tierras, mucha acción social y política. Ajá. Sorprendido. Y al día siguiente nos vinimos para Bariloche. Y aquí estamos 3 días viendo todos los lagos, esta maravilla de tierra que tenéis. Realmente esa zona es una zona realmente a la vista. Bueno, la gente también es sumamente amable, es muy interesante, ¿no? La verdad es que sí, se ríen mucho cada vez que hablamos, porque le decimos que si nos van a recoger, que si dónde se coge dónde se coge el autobús. Claro, entonces, viste, nadie entiende nada, ¿viste? Y si hablamos castellano, pero cuesta entender, ¿eh? Esos pequeños matices, ¿no?, entre los dos continentes. Perfecto. Contame un poco, bueno, a la gente, ¿qué es lo que te encontraste con Bariloche? ¿Qué tipo de clima? ¿Cómo está? En Bariloche hace frío, pero es un frío seco. A pesar de tener tanta agua por aquí, no es el frío húmedo que podemos tener ahí en invierno en Málaga, ¿no? Ajá. Ahí estamos en temporada baja, porque parece ser que aquí ahora empieza el invierno y hay unas estaciones de esquí muy importantes. Y estamos todavía como en entretiempos. En el otoño hay mucho turista, pero creo que no es lo que se espera en los próximos meses. Sí, no, Bariloche, bueno, en invierno es un mundo de gente, ¿no? Sí, se triplica la cantidad de habitantes, es una cosa impresionante. Y bueno, pero sí, bueno, Y aparte, bueno, lo lindo que tiene toda esa zona, ¿cierto? La vegetación, todos los lagos, realmente una belleza, ¿no? Es increíble, la verdad, cómo se puede, montañas tan altas, ¿no? No estamos acostumbrados a ver estas montañas con unos lagos. Estamos en Nahuel Huapi, ajá, que es un lago que baña Bariloche, y ahora nos vamos camino de San Martín de los Andes, que vamos a ver el cruce, no, los Siete Lagos se llama. Ajá. Mucha gente con mochilas, mucha gente joven, y todos con las excursiones, los viajes, porque bueno, es el motor de sí, la economía. Sí, sí, aquí. Un motor de la economía, sí, por supuesto. Ahora vamos a pasar a Chile, estaremos una semana en Chile y después vamos a Mendoza a conocer las bodegas de Mendoza, que creo que tienen bastante fama. Sí, por supuesto. ¿En Chile qué ciudades van a visitar? Pues en un principio estamos pensando en Valdivia, en Valparaíso, Viña del Mar. Perfecto. Y estamos pensando que Santiago, como gran ciudad que es, no vamos a tener mucho tiempo de disfrutarla, así que nos iremos más a la costa chilena. Ajá, perfecto. Estamos buscando un poquito de naturaleza y paisajes distintos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Claro, por supuesto. Y vosotros por ahí todo bien, ¿no? No, aquí ¿Vuelve? Todo al pelo, está lloviendo, sigue lloviendo. Sí, hace ya unos días que había mermado un poco la lluvia y ahí volvió en el día de hoy y tenemos pronóstico para este fin de semana de lluvia también, sí. Es decir, así que vamos a seguir con unos días más todavía con lluvia, pero ya empezó el calorcito, ya está, la verdad que está bueno. Y te decía, ¿cómo encontraste el tema con el tema de los precios? Porque la gente se pregunta a veces, o tiene una idea cambiada con respecto, no, porque si vos vas con euro allá, todo es barato. No, bueno, la verdad es que el cambio ahora estamos favorecidos los que manejamos el euro, porque parece ser que el peso está a 5,8 pesos un euro. Y realmente, bueno, nosotros aquí nos manejamos con el peso, ¿no? Parece que si vas con dólares, si ya tienes cara de boludo con dólares, todavía más. Peor todavía. Realmente todavía no hemos conocido más que Bariloche, ¿no? Porque, como te digo, en Buenos Aires es una ciudad tan grande hemos limitado a lo que es el centro, mucho andar. Ajá. Y sí he visto muchísimo bullicio y hace 20 grados allí, o sea que es más o menos la temperatura de Málaga también. Claro, en Buenos Aires. Estamos reservando para dentro de un fin de semana para poder ver lo que es La Boca o Palermo, San Telmo, eso por claro. Recomendaciones vuestras. Está perfecto. ¿Y el tema de la comida? ¿Cuánto le sale más o menos comer? ¿Cómo es el tema? Eso es lo que nos ha quedado más sorprendido, porque es muy barato. Nosotros aquí hemos estado comiendo las cosas típicas, un cordero patagónico, además con una buena botella de vino, unos entrantes, nos sale a 10 euros, 12 euros por persona. Impresionante. Ya que eso y el alojamiento nos resulta más... Ustedes ya se van, ¿no? Porque Javi ya me está haciendo seña que quiere ya salir para allá. Bueno, pues os espero por aquí, animaros. Dice, cuando vos decías que del cordero patagónico, Javi, ya me estoy yendo. Suena cachondeo, ¿verdad? Sí, no, realmente. Sí, así que qué bárbaro, ¿no? Qué buenos precios, realmente, ¿no? Es decir, que hay una buena diferencia con respecto para el dólar, que la gente, y el euro, ¿no? Para el euro, que la gente sepa que, claro, también hay que buscar los lugares, un poco que no caer en los lugares donde es como decís vos, que te ven cara de extranjero y te martillan la cabeza, ¿no? Claro, aquí por ejemplo en Bariloche tienes dos calles principales y es donde hay muchos restaurantes. Lógicamente si te vas a esas dos calles todo va a subir, todos los precios. Avanzas un poquito más por el pueblo y encuentras restaurantes con muchísima calidad y mucho más barato. Mira. Y es lo que intentamos, ¿no? Un poquito de... Sí, caminar y ver, ¿no? Y mucho caminar. Llevamos ya bastantes kilómetros en nuestras piernas y eso no es nada para lo que nos espera. Sí, por supuesto. 10 días más. Sí, bueno, ahora San Martín de los Andes también es una zona preciosa y ni hablar de todas las partes de los lagos y todo eso. Sí, la verdad es que este sitio es genial. Ahora parece que está un poquito más nublado, pero ayer tuvimos un día tan limpio, los propios guías nos decían que éramos afortunados de poder ver un día así. Y hoy quizás ya está empezando a torcerse esta buena suerte que estamos teniendo. Ajá. ¿Qué costos de hoteles tienen? ¿Precios de hotel? Bueno, precios tenemos entre 10, por persona, viene a ser entre 10 y 25 euros, ¿no? Lo que son 180 pesos hasta los 250. Muy buen precio, ¿no? Y bueno, son hoteles con su agua corriente perfecta, su electricidad, todo, o sea, que todas las comodidades que podamos tener allí también. Sí, sí, hoteles pequeños por ahí, no 5 estrellas ni mucho menos, pero que están cómodos, bien, son bien para invito a venir por aquí porque no es sensación de que estás en un país muy diferente a España. Claro, por supuesto. Por supuesto. En infraestructuras es todo similar, la gente con europea, podemos decir, ¿no?, de rasgos europeos, y el precio es lo que nosotros sacamos un poco de ventaja, ¿no? Claro, sí. Pero yo te puedo asegurar que no pensé que había tanta diferencia como estás diciendo. Es decir, yo todavía pensé que había que era un poco más caro, ¿no? Pues no, parece ser que en esta época estamos teniendo suerte con el cambio. ¿Y en Buenos Aires, el hotel, qué costo tenía? El hotel nos costó 220 pesos. 220 pesos. El Majestic, el que tú nos recomendaste. Era el Majestic, sí. Un hotel que la construcción es de 1890, una cosa así. Está reformado, ¿no? Pero es una construcción antigua, ¿no? Es precioso por dentro y, como dices, al principio te da la sensación en la fachada que estás entrando en no sabes dónde, ¿no? Sí. Pero en el momento que ingresas en el edificio puedes ver que tiene esos 200 años, ¿no? Esos 120 años bien reformados, sí, gente muy amable. Ajá. Y en todos los lados wifi. Que se dice aquí. Wifi. Wifi. O sea, que de momento estos 4 o 5 días están siendo maravillosos y todavía nos quedan 10 por disfrutar. Qué bueno. Realmente nos pone muy contento que estés cubriendo las expectativas que llevabas, ¿no? Sí, porque a veces uno por ahí, ¿cierto?, por la añoranza y todas esas cosas, nos lleva a contar algunas cuestiones que por ahí parecen que uno agranda, ¿no? Pero que vayas vos y te encuentres con esta realidad, a nosotros nos pone muy contento, y por vos, y para que la gente también escuche por bocas de hijos de aquí, de esta tierra, cómo es Argentina y qué les ofrece, ¿no? Claro. Y hay también muchas nacionalidades, ¿no? Nos hemos encontrado con muchos españoles, con franceses, con americanos, norteamericanos principalmente, brasileños que también están ahora, creo que con bastante poder adquisitivo. Y no dejas de pasar turistas por esta zona. Cuando saliste de Ezeiza, rumbo a Buenos Aires, ¿fuiste en un servicio especial de Tienda León o cosas así? Bueno, eso nos sorprendió también, la calidad del servicio de Tienda León, porque agarramos un autobús y nos llevó al central terminal, no lo sé. Bueno, la cuestión es que una vez que estábamos allí, con un coche particular te llevan otra vez de nuevo al sitio. Sí, eso te llevan, claro, te llevan a Teva, que es la terminal de ómnibus de Buenos Aires, que es un monstruo. Contá un poquito lo que es eso, ¿no? Sí, y Portillo tiene mucho que aprender de esta gente. Impresionante. Es decir, es una terminal de ómnibus que salen que se mueven más o menos 3.000 autobuses. Es una cosa impresionante, sí. Y realmente, claro, y desde allí te llevaron directamente al hotel. Es decir, que eso, un poco los miedos que le da a la gente del tema de la inseguridad y todo eso, ni cerca. No he visto todavía ningún tipo de inseguridad como para decir que tengan cuidado cuando vengan por aquí. Sí, siempre tienes que tener las precauciones de una gran ciudad, ¿no? Llámese Madrid, Buenos Aires, Barcelona. Uh-huh. Y después tener un poquito de, ¿cómo se dice?, de cabeza, o saber... Sí, ¿dónde te mueves? Estás hablando. Sí. Y por lo demás, nada, perfecto. Estoy, como tú me dijiste, estoy pidiendo que pongan en las facturas la gauchada, ¿no? Porque después me reembolsáis el dinero. Eso ni hablar. Aparte, sabes bien que de acá está todo cubierto. Está en directo, ¿eh? Sí, eso está grabado, ¿no? Queda grabado. Bueno. Y cuando caminaste por la Avenida de Mayo, ¿te pareció como le parece a la mayoría de los españoles que caminabas por Madrid? Bueno, es una avenida, la de 9 de julio, creo, ¿no? Es no, una la avenida enorme. Ah, bueno, no, esa es la avenida... Sí. No, yo digo la Avenida de Mayo, la que une Plaza de Mayo con el Congreso. Sí, con Congreso. Pues mira, nos tomamos ahí una cerveza y estábamos sentados así en una terracita y nos daba la sensación de que estábamos en cualquier calle de Madrid o de Barcelona, lo comentábamos, ¿no? Es increíble. Entonces pensamos, este no es nuestro sitio, tenemos que irnos a buscar paisajes que no tengan nada que ver con lo que conocemos, ¿no? Claro, viste que es así, pues, es cierto. Es una ciudad europea, o por lo menos el estilo de edificación, el estilo de avenida, mucho más grande, es otra cosa que también nos ha llamado la atención, las dimensiones de todo. Ya me hablabais vosotros de las distancias, pero el café que te ponen es una pileta, un pilón de café. Las raciones que te pones son enormes, o sea, aquí es todo a lo grande. Qué bueno, qué bueno. Che, bueno, la verdad que esta posibilidad que hemos tenido de estar charlando contigo, bueno, a nosotros la apreciamos muchísimo porque nos gusta por todo, ¿viste? Por el hecho que te esté pasando a vos y que seas vos un poco el medio de que llegue a la gente de aquí con conocer la realidad que se vive hoy en nuestro país. Sí, he visto, Carlos, también que están ahí en campaña electoral, ¿no? Porque en Buenos Aires estaba todo lleno de panfletos y carteles sobre la Cristina y no sé quién más, todos los políticos. Sí, y ahora en octubre. Reuniones, concentraciones. Sí, eso en Buenos Aires te vas a encontrar mucho con eso, más ahora cuando vas y te quedes ya algún par de días allí. Es muy vivo el tema de los reclamos y todo eso en Argentina. Eso es un apasionado sobre ese tema, ¿no? Hemos coincidido con un corte de avenida, creo que era de los indígenas Tebas o Tobas. Tobas, los Tobas, sí. Tobas, ¿no? Sí, ahí en Avenida 9 de Julio estaban cortando por ahí, ¿no? Sí, habían cortado ahí, estaban todos encadenados pidiendo sus tierras y tal. Bueno, parece ser, según nos decían los bonaerenses, que por desgracia suele ser común este tipo de reivindicaciones, ¿no? Sí, sí. Ya hablamos de lo que es la clase política, los dirigentes y el pueblo cómo sufre, ¿no? Pero bueno, me parece justo y bien que se reivindique. Por supuesto. Raúl, desde aquí te mandamos un abrazo enorme. Javi también ahí... Me está diciendo que... ¿Y el mago no está contigo hoy? No, hoy ha tenido una cuestión... Está de intérprete. Así, después te contaré. Entonces, así que me llamó hace un rato que no podía estar aquí. También te manda muchísimos saludos. Estaba ansioso de poder hablar contigo. Y bueno, seguiremos en comunicación y podremos ver en... El otro viernes, a ver qué es lo que pasó en la parte de Chile y ya estando ya vos en Buenos Aires. Genial. Pues un abrazo para todos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Yo no sé si las luces del estadio lo cegaron en el córner, señor juez, o si fue el back central que lo tapó justo en el momento cumbre. Pero vinimos de tan lejos, señor juez, con banderas en las manos, pa' que usted nos ponga triste el corazón, señor juez. No fue penal. Y le juro, desde acá donde yo estoy, desde atrás del alambrado, lo vimos todos muy claro, señor juez. Si se tiró, no lo tocaron. Y es que vinimos de tan lejos pa' alentar, papelitos en las manos, pa' que usted no ponga triste el corazón, señor juez. No fue penal. Lo veníamos aguantando con los 10, con coraje, con bravura. Y usted cobra esta locura, señor juez, que nos deja el alma fría. Y es que vinimos de tan lejos pa' alentar, papelitos en la mano, pa' que usted nos robe así nuestra ilusión. Señor juez, no fue penal. Yo no quiero su buen nombre mancillar, ni mentar su santa madre, pero Dios sabe que usted se equivocó y la hinchada está que arde. Y es que nos vinimos de tan lejos, ¿sabe, señor juez? Con banderas en las manos, pa' que usted no ponga triste el corazón, señor juez. No fue penal. Escuchábamos un tango de Artosa, que músico argentino fallecido, que hace ya un año, que formaba parte del grupo La Guardia Hereje. Y nos pareció oportuno, ¿cierto? Este tango, es decir, que se con un nombre bastante original, dice: es imposible un mundo mejor con referí bomberos. En realidad, en castellano sería: es imposible un mundo mejor con árbitros parciales, ¿cierto? Con árbitros que favorezcan a uno de los equipos. Eso es lo que quiso decir el Gordo Artosa en esto, ¿cierto? Y para este momento, ¿cierto?, en que se ha dado hace unos días atrás el partido de por la Champions de Madrid y Barcelona, y se ha dado ahí temas de discusión por el tema de los así que nos pareció oportuno este tango de La Guardia Hereje. Y un día como hoy, hace ya muchos años atrás, se resolvió, ¿cierto?, la creación del Día de la Danza. Un 29 de abril, que es un poco conmemoración a un bailarín francés que fallecido, ¿cierto?, el 29 de abril, entonces Jean Noverre. Este coreógrafo, ¿cierto?, que fue quizá el mejor bailarín y coreógrafo del siglo XVIII, que creó un poco el arte del ballet moderno. Entonces el Comité de la Danza Internacional de la UNESCO resolvió darle al 29 de abril el Día Mundial de la Danza. Organizadores de este festejo aquí en Málaga son gente amiga nuestra, que es el grupo de Urrea Danza, que muchas veces han hecho esta fiesta aquí en Málaga. Ahora les toca estar ellos participando en Coslada, allí por la zona de Madrid. Y bueno, por supuesto que para nosotros de La Gauchada es un gusto que Diego esté con nosotros contándonos un poco de lo que está haciendo Urrea Danza en la actualidad, y un poco charlemos sobre el tema del día de hoy. La verdad que es para nosotros un gusto que estés en línea. ¿Qué tal? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, la verdad que añoramos el Día Mundial de la Danza en Málaga, ¿no? Sí, nosotros también, pero bueno, debido a razones de organización y decisiones políticas, este año nos toca festejarlo en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Coslada, y nada, con ganas también de festejarlo con los madrileños, aquí el Día de la Danza. Claro, es decir, allí, bueno, por lo que estuve leyendo en el programa, esto es como una invitación de otro grupo de allí, y todo, una cosa así, ¿no? Claro, lo organiza una compañía amiga de muchos años, Larun Vedanza, que son residentes en el Centro Cultural Margarita Nelken del Ayuntamiento de Coslada. Y como nosotros hemos hecho los últimos 5 años en Málaga, ellos lo organizan aquí en Coslada y este año nos han invitado a participar para que hagamos un espectáculo, que esta vez era Tangabile, un dúo, y después una clase abierta de tango para todos los cosladeños. Ah, mirá qué lindo. Así que se ha movido, la Rea Danza se ha movido para Madrid, ¿se van a quedar muchos días por allí? No, estaremos 3 días más haciendo gestiones y viendo gente aquí por Madrid y volveremos a la ciudad porque tenemos un estreno pendiente para el día 14 de mayo y una actuación importante para nosotros en el 27 de mayo en FITEI. Hacemos Pala Pala como apertura de la 34 edición del Festival Internacional de Teatro y Artes Escénicas de Portugal. ¿Eso dónde se va a hacer? Eso se va a hacer en Oporto el día 27 y nos han convocado a hacer la apertura del festival. Es un festival muy grande. Qué bueno. de Portugal. Y lo haremos en la fachada del Centro Portugués de Fotografía, ahí en Oporto. También es muy interesante. Sí, es bueno que le cuentes un poco a la gente, es decir, esta obra, el Pala Pala, es decir, bueno, ustedes están colgados, es decir, sería interesante que sepas. Sí, el Pala Pala es una obra de danza vertical, basada en la leyenda quichua del Pala Pala, que es un cuervo de Argentina, de la zona del noroeste, que seduce a la paloma con el fin de, no romántico, como la paloma crece, ¿no?, con el fin de comerle el corazón y las entrañas. Y nosotros hemos hecho una adaptación haciendo danza vertical y aérea. Lo hacemos todo, se realiza colgado de la fachada de un edificio, en esta ocasión del Centro Portugués de Fotografía, a unos 20 metros del suelo. Y va con música en directo, con 7 bailarines colgados, y es eso, danza vertical. El Rea tiene, bueno, por supuesto, muchas obras en las espaldas, ¿cierto? Pero últimamente estas obras verticales y colgados así, en el aire, ¿cierto?, son las que más se están haciendo, ¿no? Porque hace poquito estaban en la apertura también de ahí en Málaga, en el, no sé cómo se llama, el Estadio de Atletismo, Ciudad de está, Málaga. Ahí está. ¿Y qué pasó? ¿Eso se suspendió? ¿Se volvió a hacer? Porque ese día llovió una barbaridad, ¿viste? Sí, se suspendió por lluvia y se va a hacer el día 14 de mayo. Ahora así 15, que ahora ya. En 15 días quedan todos invitados porque la entrada es libre y gratuita. Sí. Es un día sábado a las 5 de la tarde, bastante accesible para casi llegar. Todos los trabajadores, digamos. Sí, los que quedan. Y para los parados también porque es gratuita la entrada. Claro, por es supuesto. Otra, es una obra de danza aérea porque no hay punto de apoyo. Se realiza... Uraikuy es el nombre, se realiza colgados del techo de las gradas del Estadio de Atletismo Ciudad Málaga, frente al Martín Carpena, el Estadio Nuevo Este que se ha inaugurado hace un par de años. Es para la clausura de las escuelas deportivas municipales, o sea, habrá unas 7.000 personas ese día en el evento, más los que quieran participar y acercarse. Y bueno, también como Pala Pala es de inspiración quichua, el Uraikuy es el cielo de arriba, ¿no? Digamos lo que ellos creían que estaba dividido en lo de abajo, lo terrenal y lo de arriba. Y como estamos arriba, está todo un poco representado con vestimentas, maquillajes y el guión apoyado un poco en las obras quichuas, digamos, ¿no?, las creencias quichuas. ¿Eso van a estar colgados como si fuera de la visera o de la visera de la platea? ¿Cómo es eso? Nosotros vamos a estar colgados de la estructura que sostiene al techo de la platea y la gente va a estar sobre la platea, vamos a estar justo encima de las cabezas de la gente. Oh, así bueno. Que los invito a que se lleven casco. Sí, porque lo importante es saber que trabaja sin red, sin nada. Nada, sin nada, así directo de sobrevolando las cabezas del público. Claro. Es la idea también de bueno, Rea es reminiscencias experimento artístico. La idea es rememorar cosas artísticas del pasado que no se deben perder, la E es de experimentar cosas del arte. Entonces la idea es buscar nuevos puntos de vista, porque la compañía ha cumplido en marzo, como vos bien sabés, pero los oyentes quizá no, 20 años de vida. Tenemos muchos espectáculos realizados y siempre nos gusta ir innovando por el hecho de la investigación y la evolución, y por el hecho también de darle una variedad a los intérpretes, a la gente que conforma la compañía, de seguir evolucionando y no quedarse siempre con lo mismo. Entonces, hoy tenemos Tangábile, que es un dúo que hacemos con mi hermano, que va sobre la hermandad, y es de danza contemporánea con origen tanguero. Ajá. El 14 tenemos danza aérea en el Estadio de Atletismo a las 17 horas, 14 de mayo, entrada gratuita en Málaga. El 27 pueden ver un espectáculo de danza vertical, que es Pala Pala, en el Centro Portugués de Fotografía en Oporto, en Portugal, dentro de la apertura del FITEI. Y los puedo invitar también el 24 de junio a Mijas Costa, en Las Lagunas, en el Teatro de Las Lagunas, en Mijas, que haremos el preestreno de Broken Tango 2.0. Es un espectáculo de tango que va con 5 músicos en vivo, 2 cantantes, 2 actores y 10 bailarines. Es la producción grande que estamos preparando para, qué bueno, para este año y el año que viene, digamos. Está previsto hacer el estreno mundial dentro del Festival Internacional de Teatro de Málaga, en el Teatro Cervantes, en enero. Y si todo sale según lo previsto, nos iremos de gira a Bélgica, Holanda y Dinamarca en abril 2012. Mirá qué bueno, qué linda propuesta, realmente. Esto es un... Porque usted como si fuera una continuación de Tango Roto, una cosa así, ¿no? La continuación de Tango Roto. Es la, digamos, como una evolución de ese espectáculo que tanto éxito hemos tenido, sí, que se estrenó en Polonia y se ha realizado por toda la geografía ibérica, digamos, con más de 100 funciones. Claro. Es como una segunda parte en donde hemos querido seguir en el burdel oscuro de Buenos Aires, no en el tango forescor, sino indagar un poco más en la profundidad del tango, siempre buscando nuevos límites, porque dentro de Broken Tango tenemos danza aérea y danza acrobática con elementos que hemos incorporado. Es una producción grande, ya te digo, con 17 artistas en escena y con una duración de 2 horas. Hay 30 temas que se van a interpretar. Con 2 partes, es una... Puede estar bueno, puede ser... Claro, pero la verdad que... vos sabés que, sinceramente, Diego, ¿no? Es decir, más allá de la amistad que nos une... siempre uno recuerda y constantemente habla sobre ustedes... cada vez que podemos y las posibilidades que tenemos por ahí de verlos y charlar, cómo nos alegra a nosotros la posibilidad de ver que gente como ustedes, como inmigrantes que han llegado aquí y hoy son un reflejo para mucha gente, ¿cierto? Es decir, que al esfuerzo, a las ganas de crecer, a la forma, viste, fundamentalmente de la curiosidad, viste, que eso que te constantemente están inventando, que es una forma de vida, ¿no? Porque realmente es una forma de vida. A nosotros nos llena de orgullo esto, sinceramente te lo digo. Bueno, muchas gracias. A nosotros nos gusta que haya gente como vos que siempre está pendiente y difundiendo lo que uno hace, porque aunque parezca que son muchos años y que hay mucho reconocimiento, hay momentos que se hacen bastante complicados con la situación actual de seguir llevando para adelante. Sí, el arte necesita fundamentalmente, para poder seguir, como todo, es decir, necesita de dinero. Y lamentablemente, es decir, una de las cosas que a veces la gente cree que el arte tiene que ser gratis, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Y entonces como que no hay una costumbre, ¿cierto? Por ahí se paga para ir a ver una una obra del cachetazo, ¿cierto? Y hay otro tipo de obra, ¿cierto? Tienen que ser gratis. Es algo que no se va a entender todavía, ¿no? Y entonces mover toda una estructura como la que mueven ustedes, porque ustedes se mueven un grupo bastante importante, siempre las obras de ustedes son grandes, realmente es complicado. Y sí, es complicado, sobre todo cuando no de cara al público, sino de cara al político o al responsable de las instituciones, no se entera o no se terminan de enterar que el arte no es un mero entretenimiento o parte del ocio del pueblo, sino que es algo que tiene que ver con la educación y con el futuro de una sociedad y de una nación, ¿no? Y se desvaloriza o se deja a un costado o se te ponen trabas o no sé, no es por putear, porque sabes que a mí no me gusta putear mucho. Pero es cierto, es totalmente cierto. Hemos tenido cierto. Que dejar de hacer el Día de la Danza, no por falta de presupuesto, porque siempre lo hemos hecho gratis, sí. Sino simplemente porque no nos consiguen ni siquiera los permisos para que lo hagamos gratis. Claro. ¿Me entendés? Entonces esas cosas joden un poco, porque después de estar vos hinchando a un montón de gente que vos sabés que has participado, vos y Mónica, bailando en el Día de la Danza, viniéndose de Estepona gratis, o sea, pagando para venir a participar, participando más de 300 bailarines durante toda la tarde, haciendo una maratón de danza, todos poniendo un granito de arena, que los responsables solo tienen que conseguirte los permisos, y una ambulancia y una policía para que esté de control en el espacio, te digan que no, que es mucho pedir. Claro. Toca un poco la moral y jode bastante, la verdad. Sí, eso, y después, muy bien vos dijiste, también uno se siente usado cuando vos sabés que el poder de convocatoria nada más que es para reflejar como que alguien está haciendo algo, nada más, ¿cierto? Es decir, y a beneficio de un sector. No por una actitud de decir, no, mira, esto nos interesa, porque realmente la gente tiene que crecer, y una forma de crecer es a través de la cultura, eso es fundamental. ¿Viste? Es fundamental en un pueblo eso, para mí es la base, es tan importante como la educación o la salud, la cultura. Sí, yo, aquí en Estepona, ¿cierto? Bueno, vos bien sabés que no hay un teatro, es decir, con la fisonomía de teatro, ¿cierto? Acá tenemos una carpa, que es la carpa de eventos, que sería lo que sería el Palacio de Exposiciones y Congreso, pero que no deja de ser un lugar para hacer espectáculos, pero no es un teatro. Y aquí se hicieron grandes trabajos, ¿cierto?, para fortalecer la construcción y la posibilidad de un teatro, cuando en realidad nunca se trabajó para crear público, ¿me entendés?, que es lo primero. Claro, es lo más importante. Claro, entonces el camino es atar el carro adelante de los bueyes, ¿viste? Es decir, yo creo que la sociedad no se moviliza porque por ahí vos decís, no, y no le interesa, ¿viste? Es decir, y ese es el gran problema. Es decir, aquí Javi, el técnico, es partícipe, ¿cierto?, de una asociación que se ha creado ahora, no solamente de protección del arte, sino también, ¿viste?, para hacer crecer las posibilidades en todos los sectores del arte, de la música, de la literatura, de todo, porque en realidad lo que se necesita es participación de la gente, pero fundamentalmente también los ayuntamientos tienen que estar favoreciendo este tipo de posibilidades, ¿no? Otorgándole, aunque sea los espacios, los lugares, y poniendo lo mínimo indispensable como para que eso se haga, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es fundamental, no queda otra que seguir empujando, ¿no? Pero da pena que, como ser lo que pasó, que vos contás, el tema de aquí de Málaga, porque nosotros hemos estado allí y hemos visto el movimiento que eso ha resultado, y sobre todo la juventud, ¿viste? Una de las cosas que nosotros nos traemos cada vez que hemos estado con ustedes participando o viendo es el tema de la juventud, la gran cantidad de jóvenes que, más allá del botellón, más allá de un montón de otras cosas, que lo sigue a ustedes y que da gusto, es decir, las cosas que hacen. Entonces, esas cosas, viste, en realidad, qué mal aporte que a veces se hace de parte de la cultura de los pueblos, viste. La verdad que sí, una pena, porque se va perdiendo. Nosotros hemos tenido que dejar de celebrar el aniversario. Nosotros hacíamos los años reos, no sé si vos te acordás. Sí. Y sí, sí. Regalábamos un día por cada año que cumplía la compañía a la ciudad. En este caso hicimos hasta los 15, que fueron 15 días con 75 actividades gratuitas, desde conciertos, muestras de danza, muestras de teatro, conferencias, exposiciones, clases abiertas, performance, bueno, un montón de cosas. Y el último año ya nos iban restringiendo tanto, de que Vía Pública nos quería cobrar por metro cuadrado de calle que usáramos para bailar gratis. O sea, encima que estás regalando, te quieren cobrar, es que hay cosas que son un poco contradictorias. El SGAE nos quería cobrar por la música que usábamos en los espectáculos que eran sin fines de lucro. Claro, sí, sí, ya planteo. No, y aparte que nadie... No quería que se hagan espectáculos porque se hacía alteraciones al tráfico. Los responsables del distrito donde estaba el parque de Welling nos querían cobrar 24 horas antes y 24 horas después todos los desperfectos que surgían en el parque por una actividad de danza que íbamos a realizar. Sí, vos escuchás este tipo de cosas y da ganas de realmente llorar. Claro, es que es un poco complicado porque es lo único que hacen es quitarte un poco las ganas y desmotivarte y decir, ¿para qué carajo vas a ponerte a laburar un año para organizar algo? Si, o sea, en vez de decirte gracias porque lo estás haciendo gratis, que te lo tendrían que estar pagando, te putean de todos lados para que no lo hagas más. Claro. Sí, no, si muchas veces no se ponen al servicio de la gente que tiene que realmente que tienen que estar, ¿viste? Es decir, eso pasa en todos lados, ¿no? Es decir, quizás nosotros por ahí al vivir en ciudades más pequeñas a veces, ¿cierto?, es más fácil llegar, ¿cierto?, a la ejecución, a las decisiones, y entonces, por supuesto, el gran problema que en este caso tiene acá Estepona, que hoy no hay financiación para nada, ¿no? Pero claro, es decir, por ahí, para este tipo de eventos, siempre uno cuenta con algunas aportes, entonces siempre se puede hacer algo, pero en las grandes ciudades, claro, es mucho más difícil porque también para llegar a la gente que decide es prácticamente imposible. Es complicado porque el sistema está bastante complicado. Sí, no, más bien. De hecho, el último espectáculo que hicimos nosotros de gran formato en Málaga era para la clausura de la postulación a Málaga 2016, en el cual estaba intervenida la Fundación 2016, que es el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga. Entonces Ajá. Yo dije, esta vez no va a haber problema, porque están las tres instituciones de acuerdo para realizar un evento. Pues no fue así. Tuvimos 17 reuniones, de las cuales tanto la policía, tránsito o vía pública hacían oposición para que se realice el espectáculo, siendo que ellos mismos eran los que estaban organizando. Claro. Sí, no se entiende. Es un problema de organización bastante, bastante complicado de entender, ¿sí? Claro, y cada vez te llevan más a hacer espectáculos en lugares cerrados, porque no te queda otra opción, prácticamente, ¿viste? Así, sí, van cerrando puertillas. Claro, sí, más bien. Así que, bueno, es decir, ojalá que apuntemos a que... Volvamos a lo positivo. A que algo cambie. Y vos sabés que hace un ratito, antes de hablar contigo, estábamos hablando con Raúl Domínguez, que es el abogado de extranjería de aquí del Ayuntamiento de Estepona. Ajá. Y bueno, comparte con nosotros la mesa de aquí de La Gauchada ya hace un tiempo largo, hace como dos años y medio, que está con nosotros, y bueno, y se ha visto influenciado, y ahora está en Argentina, ¿cierto? Ah, mira qué bien. Sí, sí, y nos habló, bueno, estuvimos hablando de allá, ahora estaba en Bariloche, estaba camino a San Martín de los Andes, y bueno, y nos hablaba de, bueno, realmente de las cosas que está viviendo, que está muy contento, realmente en un momento nos pareció gracioso, porque dice que no nos llamó antes porque estaba haciendo los trámites de empadronamiento en Bariloche para quedarse, ¿viste? Ah, se va a quedar. No, siempre, no. Pero dice que eso es una locura. Dice, no, dice que estoy haciendo los trámites de empadronamiento y ya me quedo. Me gustó, es muy bonito. Sí, muy, muy bonito. Bueno, no, y a nosotros nos agradó mucho decir que alguien de aquí, ¿cierto? Es decir, haya hecho un... Bueno, cosas que contó y las cosas que habló de los miedos de la gente, que tanto por el tema de la inseguridad y todo eso, que claro, que por supuesto, salvando algunas cosas, que siempre hay que tener algunos cuidados, bueno, para que tranquilamente se han movido sin ningún tipo de problema y todo, y bueno, y que ellos ahora hacen Chile y después vuelven por Mendoza y vuelven nuevamente para Buenos Aires. Y así que el viernes que viene estaremos nuevamente desde Buenos Aires con Raúl. Y nos contaba, ¿cierto?, también cosas que son interesantes. Y bueno, y saber que para muchos de aquí que por ahí tienen la opción de viajar para allá, para que a veces tienen ciertos miedos, sobre todo por el tema de los costos y todo, nos contaba que la diferencia es muy importante y muy buena para toda la gente, ¿no? Es decir, para la hacer gente turismo, que, claro. Para hacer turismo, por supuesto, no para la gente que vive allá, pero para la gente que hace turismo, por supuesto. Bueno, así que decirte que, bueno, que otra vez, aunque sea para festejar el Día de la Danza, así charlando y llamando un poco a la reflexión a aquellos que tienen que estar en las decisiones, ¿cierto? Nos encanta la posibilidad de que la Gauchada sea un espacio para REA en todo, y que ojalá que en algún momento te podamos tener aquí en Estepona, ¿viste?, haciendo alguna de las obras. Ojalá que sí, que estemos pronto por ahí. Hemos estado muchas veces. Sí, por supuesto. Y esperaremos seguir estando cada vez que cuadre, ¿no? Bueno, sí. Así que lo interesante sería que no se pierda el contacto, ¿cierto? No con nosotros, ¿no? Sino con... Bueno, si nosotros. Claro, sí. Fundamentalmente con la gente de Estepona, ¿cierto? Porque yo creo que lo que hace REA es una cosa que muy interesante, sobre todo hace reflexionar, hace pensar, ¿cierto? Y fundamentalmente cuando hay mucho arte y muchas ganas, y es importante que la gente se vea reflejada, ¿no? Es muy importante, tú lo has dicho. Un gran saludo al Jupa, un gran saludo a tus padres. Desde aquí de La Gauchada te damos las gracias por haber estado participando con nosotros. Y bueno, vamos a seguir empujando ese carro, ¿no? Venga, Carlos, un abrazo, te queremos mucho, che. Seguí difundiendo todo el arte y que lo haces muy bien. Un abrazo. Nos queremos, adiós. Pobre genano de jardín, que solito quedó. La medianera de cal le tapa siempre el sol, y el yuyo que ya creció hace que un caracol le babe la jeta. De reojo puede ver a Galecine Maceta, cucha de algún sapo cruel que le canta crocro antes de que llueva. De reojo puede ver a Galecine Maceta, cucha de algún sapo cruel que le canta crocro antes de que llueva. Estamos escuchando un tango de La Guardia Hereje. La Guardia Hereje es un grupo musical ahí de La Plata, de la zona de la capital de Buenos Aires, que son grupos de tangos que muy, muy nuevos, ¿cierto? Con letras que por ahí una, o sea, no está tan acostumbrado, porque lo que se conoce son esos tangos antiguos, ¿cierto? Y a nosotros de la gauchada nos gusta que la gente sepa que hay una movida de jóvenes incursionando en el tango, y por eso traemos constantemente músicas de grupos que por ahí mucha gente no conoce. Hay algo que los quiero invitar y que no quiero dejar pasar, y es la Feria Internacional de los Pueblos de Fuengirola. Allí, esta feria internacional, que prácticamente es lo más representativo de la Costa del Sol, ¿cierto? Es decir, desde Málaga, o quizá un poco más arriba, ¿cierto? Todas las fiestas que se hacen internacionales de los pueblos, un poco representación de cada una de las comunidades que viven en las ciudades, tienen mucho de esta feria, ¿cierto? Pero quizás la más importante de la zona, hay que aceptarlo, es la Feria Internacional de los Pueblos en Fuengirola. Hoy viernes 29 empieza la feria y va a terminar el lunes por la noche, ¿cierto? Así que más o menos las actividades, muchos la conocen, para los que no las conocen, les comentamos que allí es un poco la representación de la diversidad, ¿cierto? Pero como una faceta dentro de una sola humanidad, ¿cierto? El que es lo interesante, ¿no? Es decir, esa posibilidad que tiene la gente que va a la feria, es como viajar por el mundo en un solo día. Allí en Fuengirola, un poco también por las comodidades que tiene la parte de lo que sería la zona de fe, de la fe donde se organiza la feria, que hay casetas muy muy importantes, cada caseta representa un país, con sus comidas típicas, con su música. Allí se puede bailar, se puede comer, se puede ver espectáculos. Todas las casetas son de entrada libre, es decir, no se cobran ninguna caseta para ingresar, los espectáculos son completamente gratuitos. Lo único que hay que pagar son el consumo de las comidas y la bebida y lo que se consuma, ¿cierto? Pero lo importante es que usted se va a encontrar en una feria internacional que en los que participan Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, Escocia, Finlandia, Hawái, India, Irlanda, Jordania, Japón, México, Marruecos, Nigeria, Noruega, Palestina, Paraguay, Persia, Perú, Portugal, Tailandia, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela. Es decir que esto realmente es una ventana al mundo, es una posibilidad que tiene toda la gente de la costa para estar allí, pasar un día espectacular, ¿cierto? Eso no para, es constante, es decir, cuando no es una está muy bien diagramado, es decir, que supongamos pueden ver un espectáculo en la caseta de Alemania, después ir a la caseta de Argentina y ver otro espectáculo, pueden ir moviéndose de un lugar a otro, como son de libre acceso, no tienen problema, no tienen costo, y fundamentalmente a pasar un día espectacular. Eso empieza al mediodía, a las 13 horas, y termina a las 4 de la mañana. Es decir que prácticamente todas las ferias, todas las casetas, a partir de cálculo de la medianoche, tienen baile, así que uno puede quedarse allí, quedarse bailando en la caseta que quieran. Hay música de todo tipo, así que allí realmente se puede disfrutar de todo tipo de música. Personalmente los invito a que vayan, sean curiosos, traten de ver otras realidades. Es muy interesante, la gente joven no deje de ir. Se van a encontrar con algo que es importante, que es la gente. Se calcula más o menos que Fuengirola va a recibir para este evento más de 1,000,000 de personas. Realmente creo que es muy interesante tener en cuenta como ejemplo, ¿cierto?, de trabajo, porque una feria que se viene realizando desde el año 94, 95, pero que se viene haciendo las cosas muy seriamente y continua, ¿viste? Entonces, les decimos a todos que los esperamos allí, en la Feria Internacional de los Pueblos, que comienza hoy, 29 de abril, y termina el 1 de mayo. Llegamos así al final de otro día más de La Gauchada y les decimos que los esperamos el viernes que viene con el corazón abierto. Chau.